Este fue nuestro escenario. Mayo dorado, fuego en el cielo. Fragancia de fogatas y hojas secas. Pan, manteca y azúcar. El tren. Pinos y edificios, manos levantadas, arboledas, piedra libre en mancha, colectivos, nubes y gorriones, bicicletas, diarios y mendigos, mirando el año nuevo. En nuestros árboles, la savia festejaba su abundancia entre las hojas nuevas. Teníamos una escenografía de laurel y postigos. Los perros todo el día. Esta es mi historia. Llegué al mundo en abril y en mitad de la noche, aterrizando en un rincón prometido por la luna y escogido por mis padres. Entré en una casa vieja y amorosa donde había una parra que temprano me robó los ojos. Y un patio al sol donde mi abuelo me donó los sueños, su tango, su jopo y sus misterios. Crecí al viento y a la tierra entre mis uñas, trepándome a los plátanos y al techo de chapas y de arañas, donde crié unos gatos a los que privó de madre un piedrazo de mi niñez arrepentida. En las siestas del grito y la tardanza, organicé con mis amigos invasiones a los potreros de otros barrios. Gloriosas guerras de esquinas disputadas, corridas, cardos y al ataque, nadie pudo detenernos, aún menos capturarnos. Frente a mi ventana vi pasar al otoño goloso, tras unas hojas de caramelo. Y por mucho tiempo no supe de otras cosas que no fueran los ciruelos florecidos, la plaza, con sus vértigos de pájaro en la hamaca y descendiendo la alegría por un tobogán hacia el final de dos brazos y la risa. Hasta que un día mi abuelo pasó a ser solo una foto sobre una cómoda muy alta. Y el ventiluz inmóvil de la infancia fue sepultado bajo los inquietantes sucesos de la noche anterior. De Sergio Schiavini, el ventiluz inmóvil de la infancia.